jóvenes investigadores, o debería decir, futuros detectives. Soy el inspector HC, pero mi verdadera identidad deberá permanecer oculta tras el seudónimo de Pepe Pistas. Desde que empezó el curso, he estado observando, analizando, y me he dado cuenta de dos cosas. Que en este colegio están pasando cosas extrañas y también que está lleno de mentes brillantes, de niños y niñas capaces de afrontar cualquier reto.